PRD no es responsable por actos de Abarca y cualquier militante. Ciudad de México, 5 de noviembre. La tribu PRDista Nueva Izquierda consideró que el PRD, en su conjunto, no puede ser responsabilizado de actos ilícitos cometidos por militantes de ese partido, como el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa. Los líderes de esa tribu del PRD, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta y Ortega Martínez, acusaron que está en marcha una campaña en contra del Sol Azteca por la situación en Guerrero. Sin embargo, Jesús Ortega, líder de la corriente conocida como los Chuchos, aclaró que sí asumen su responsabilidad por haber impulsado a José Luis Abarca como alcalde de la localidad guerrerense y a su esposa como integrante del Consejo Estatal del Sol Azteca. También aseguraron que no tienen temor y que se encuentran en total disposición para declarar ante las autoridades ministeriales de la PGR sobre el caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y deslindar, de esta forma, responsabilidades. En conferencia de prensa, los líderes de esta tribu del PRD, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta y Ortega Martínez, acusaron que está en marcha una campaña en contra del Sol Azteca por la situación en Guerrero, porque pidieron medir con la misma vara a todos los institutos políticos por la crisis de violencia que hay en el país. Fuente: Excelsior, Juan Pablo Reyes, jueves 6 de noviembre de 2014.